Esa, cronista de exteriores, Mauro Monteiro, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Juan Pablo, nos saludamos un poquito tarde hoy a la mañana, pero buen día. Remolones. Para el equipo y para la audiencia. Viene, sí, y bueno, estuvo pasando de todo por acá. ¿Cómo te va? Por supuesto, estuvimos siguiendo toda la transmisión y la verdad que buenísimo, sobre todo cuando va gente al estudio, que nos gusta eso, porque la charla se hace distinta a una entrevista de las comunes o de las más conocidas, así que buenísimo por eso. Y más vale que esta noche nos encontramos ahí en la maroma, más vale. Dale, bueno, y ahora en... Bueno, les cuento, paso por acá para contarles una historia algo triste, pero que tiene también sus ribetes de supervivencia, porque a un vendedor ambulante se le quemó su pequeño departamento, muy precario, y perdió absolutamente todo lo material. Estamos hablando de Francisco Llorens, él vive en la esquina de Chile y Bolivia, justo en la esquinita, donde hay un complejo de departamentos donde viven cuatro familias y él con su pareja estaban viviendo en el fondo de ese pequeño terreno, y por un por mal funcionamiento de una estufa salamandra se comenzó a prender todo el departamento y le consumió en pocos minutos, todo lo poco que tenía ahí adentro. Bueno, todo eso que se le quemó ahora está en la vereda, y pueden ver ustedes unas fotografías y unos videos que hicimos hace un ratito, porque en un rato, cerca del mediodía, la gente del EMSU se lo va a retirar. La cosa es que Francisco es un trabajador, es una persona que hace changas, que vive justo al día, y que ahora tiene que reconstruir su casa. Bueno, justamente por eso nos acercamos para hablar con él, para que nos cuente lo que pasó, pero sobre todo el pedido que está haciendo, que es poder conseguir materiales para reconstruir su casa. Ya ha conseguido algo de plata que le han transferido a través de un alias que anda dando vueltas, pero él lo que necesita son materiales. Materiales, estamos hablando de chapas, de tirantes, de algunos de tirantes o perfiles, membrana, y también algunas aberturas, alguna puerta, una ventana, algo como para comenzar a reconstruir el lugarcito donde vivía. Si les parece, escuchamos la conversación que tuvimos con Francisco hace un ratito, que él da detalles no solamente de lo que le pasó, sino también de cómo vive, de cómo es su historia y toda la fuerza que tiene para empezar de nuevo. Tiene que empezar de cero. La tarde estaba frío, prendí la salamandra, y aparentemente se ha caído algún palo o se ha caído alguna chispa o algo, y bueno, se me incendió todo. Perdí todo, o sea, lo que es la propiedad y lo que es los bienes. ¿Había alguien en el departamento en ese momento? No, justo habíamos salido a hacer un mandado y en el trayecto que salimos nos avisó uno de los otros vecinos que estaba saliendo humo y qué cosa, y llamaron enseguida los bomberos, pero bueno, tuvo que venir la policía primero, hasta que llegaron los bomberos, ya había agarrado. La pérdida de los objetos materiales tuyos fue total? Total. ¿Y vos vivís con tu señora? Con mi señora, y bueno, los fines de semana, viernes, sábado y domingo, tengo la visita de mi hijo, que tiene 14 años. ¿En este lugar hay otros departamentos también? Sí, en realidad somos cuatro familias viviendo en el terreno. Bien, ¿y solamente el tuyo? Sí. Y bueno, ¿cómo ha sido la recepción de la gente? Digo, ¿te han empezado a escribir? ¿Quieren colaborar? ¿Quieren acompañar? Sí, gracias a Dios la gente ha colaborado mucho, o sea, con mueble, con ropa, zapatillas, o sea, la gente en ese sentido ha colaborado muchísimo, o sea, y está agradecido, o sea. Bueno, han hecho transferencia, junté casi 300.000 pesos en transferencia. Francisco, contanos un poco la situación tuya, cómo es tu vida, de qué trabajás. Uno imagina que por ver tu casa, que es una casa que hace mucho tiempo que estás, es una casa precaria y que ahora tenés que asumir otra responsabilidad, que es reconstruirla. Contanos un poco eso. Mirá, yo viajo con un camionero hace 4 años. Y bueno, cuando viajamos para Río Negro, en la temporada traigo lo que es manzana roja, manzana verde, pera. Cuando viajo para el lado de Mendoza, traigo lo que es conserva, o como sea ahora que estaba la temporada, traía tomate, zapallo, calabaza. Después, bueno, estoy comprando algo de miel en dobla. Me dedico a la venta ambulante, o sea. Sos un vendedor ambulante. Vendedor ambulante. En un contexto como este, que la gente casi no tiene plata en el bolsillo, y después que tenés que hacer todo esto, ¿cómo ves la situación? Sí, estoy recibiendo, o sea, lo poco que me da la gente, y claro. Ahora en este momento estoy metido en una pieza de 3x3, no tengo baño, no tengo... Incluso por ahí le estoy diciendo a la gente que me está colaborando que aguante un cachito, porque no tengo lugar a donde meterle, porque me han dado mesa, me han dado silla. Imagínense que en una pieza de 3x3 no tengo lugar a donde... Claro. Puse la cama como para poder estar, una cocina a gas y... ¿Y cuando no se vende, ¿qué haces, changas? Y sí, por ahí ando en las cortas de pasto, o sea, lo que salga. Claro, o sea, te rebuscás. Sí. Claro. En realidad la propiedad la tengo que tirar, tengo que levantar de vuelta. Y lo que es, la gente ha colaborado mucho, o sea, lo que es con ropa, con muebles, como les dije. Lo que sí, bueno, me haría falta algo de material, o algún ladrillo, o algún tirante, o algún perfil, alguna chapa, o sea, para poder, así sea usado, pero aunque sea para poder reconstruir de vuelta. O sea, vos tenés que empezar de nuevo tu casa. Empezar de vuelta. Vos decías, fue o suponés, o dentro de las hipótesis, la salamandra. ¿Los bomberos cómo accionaron? ¿Te dijeron después? ¿Hubo alguna pericia o algo? Supuestamente, por eso que digo, lo que dijeron ellos, que había sido una chispa de la salamandra, que se había abierto la puerta y bueno, había caído. Y lo que pasa es que tenía una pieza de 3x4, una cocina de 260x3 y un bañito. Y estaba todo junto. Donde agarró una ropa o agarró algún mueble o algo, claro. Encima arriba tenía machimbre y arriba tenía membrana, porque eran todas chapas usadas. Imagínense dónde. Vos nos contabas que hace 25 años que estás acá y nunca tuviste gas natural, siempre te calefaccionaste con una estufa. Acá somos cuatro familias y las cuatro, o sea, tenemos salamandra. Acá el gas no... en esa época, porque esto era de mis abuelos. Cuando fallecieron mis abuelos quedó para mi mamá y mis tíos. Claro. Y vio que la gente de antes se manejaba todo con leña. Claro. Y cuando hicieron acá los departamentos de al lado, trajeron el gas, pero lo trajeron hasta ahí. Y en ese entonces averigüé y me salía $1.000.000 porque te hacen toda la tirada de la... Claro. Y bueno, no se podía. Imagínese, o sea, de la forma que vivo, no, es imposible. Bueno, al que escuchaban es Francisco Llorens, es un vecino de acá de Santa Rosa que vive en la esquina de Chile y Bolivia. Y el sábado se le incendió su pequeño departamento, perdió todo y tiene que volver a reconstruir su casa. Está pidiendo básicamente materiales, ladrillos, chapas, perfiles, todo lo que necesite para reconstruir su pequeño departamento. 25 años hace que viven cuatro familias sin gas y obviamente que sin agua, porque están conectados de manera ilegal, en un lugar donde hay casas de muy alto valor, hay casas muy impresionantes en toda esa zona. Está pegado casi a lo que es muy cercano al supermercado La Anónima, ahí en Villa Santillán, toda esa zona. La cosa es que esta persona necesita la ayuda. Bueno, hay un alias que en un ratito va a estar publicado en nuestra página web para ver si le pueden dar una mano, pero sobre todo ayudarlo con algo de material. Obviamente que la mano de obra la pone él junto con algunos amigos y familiares, para reconstruir su casa. Chile y Bolivia, si tenés algo en tu casa que no le estés usando, que esté tirado por ahí y que pueda servirle para reconstruir su casa a Francisco, buenísimo, se lo acercás. Dale, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Mauro Monteiro nos traía la palabra de Francisco Llorens, que sufrió este incendio en su vivienda. Quienes puedan, quieran hacer algún aporte, lo pueden hacer en el alias, que es una cuenta bancaria, con el alias Francisco 1081. Interpreto que ese Francisco es con S en los dos casos. Francisco no con C como estamos acostumbrados, sino Francisco con S.